radiosemilla.com.ar. radiosemilla.com.ar. radiosemilla.com.ar. Barritando Enfermería, viernes de 14 a 16 por radiosemilla.com.ar. Viernes a las 14 horas, tenés cosas importantes que hacer. Igual nosotros te acompañamos. Barritando Enfermería, por radiosemilla.com.ar. Un programa que detesta el aislamiento social y evita el contacto estrecho. Con la participación estelar de Iván. Tal Iván en los comentarios. Marian de Morón con sus reticencias. El licenciado del Teodoro, caprichosito. La enigmática participación de la doctora Marcela y sus insólitas ocurrencias. Las voces de los compañeros de los nosocomios metropolitanos y afines. Y la corresponsal desde algún lugar inhóspito en la cobertura mundial. Con la actualidad de enfermería, de salud y esa música que ya nadie escucha ni recuerda. Un programa que dice poco, pero escucha y siente. Barritando por el reconocimiento de enfermería como profesión del equipo de salud. Muy bien amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Seguimos transmitiendo, seguimos recorriendo las calles. En esta ocasión estamos con una protesta de los licenciados en enfermería que están tratando de visibilizar su problema. Vamos a hablar con Judith, una de las enfermeras, una de las que está a cargo y tiene también está atravesando por este tipo de situaciones. Bueno, Judith, ¿cómo estás? Buenos días. Envío para el cronista de Jujuy. Comentanos cuál es el problema que tienen el día de hoy. Bueno, básicamente lo que está atravesando hoy este grupo de licenciados y mucho más es que tenemos un conflicto a nivel del Estado provincial que nos ha negado la adecuación de categoría. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como profesionales universitarios hemos sido rechazados ante el Estado provincial para que nos otorguen la categoría A1. Que abarca a los profesionales con obtención de título de grado. Este conflicto nosotros lo estamos exponiendo hoy a través de los medios porque hemos tenido negativas de parte del Estado provincial en recibirnos. Nuestra idea siempre fue llegar al diálogo, nuestra idea siempre ha sido que nos reciban, que nos escuchen y que nos den una solución, ya que nosotros como enfermeros estamos hoy trabajando en la primera línea. Todos somos personal operativo, somos personal que está trabajando en diferentes instituciones desde el primer día de la pandemia, ya casi hace un año. Y hemos atravesado miles de situaciones, pero hoy esta situación realmente nos desborda. No, creemos que es injusto que el Estado provincial no sea capaz de recibirnos, no sea capaz de darnos una canalización de esta situación. Hoy nosotros, los licenciados, estamos autoconvocados para exponer nuestra situación y queremos que alguien se haga presente y nos dé una solución, ya que somos reconocidos por universidades nacionales, ¿sí? Nosotros, al no haber en San Salvador de Jujuy una universidad para que nosotros podamos cursar nuestros estudios de grado, nos vemos necesitados a recurrir a articulaciones con otras universidades. Esto no quita que el título que nos han emitido sea válido. Por lo tanto, nosotros, en pos del crecimiento profesional y también en pos de los pacientes, porque cada momento que uno se profesionaliza, cada momento en que uno recurre al conocimiento, no es solamente por una cuestión económica. Nosotros lo vemos de ambos lados, pero como somos profesionales de grado, queremos ser reconocidos como tales. eso implica seguramente para el Estado provincial hoy un gasto público, pero tenemos que ser obsecuentes con lo que está pasando. En el mundo se ha visto que el personal de enfermería es totalmente esencial. Se ha visto en todo el mundo que sin el personal de salud, este tipo de situaciones no podrían ser contenidas. Y vaya que nosotros hemos contenido la situación de la pandemia, específicamente en San Salvador de Jujuy, que ha atravesado una situación problemática y dramática hace unos meses atrás. Muchos de nosotros hemos sido contagiados de COVID y hoy estamos luchando para que se nos reconozca la capacidad que tenemos como profesionales. Nos parece totalmente injusto e innecesario llegar a esta cuestión, pero aquí estamos y nosotros queremos seguir dando lucha. Estamos totalmente abiertos al diálogo, estamos totalmente receptivos para que alguien vea la situación y analice nuevamente, ya que hay antecedentes hasta hace poco que se les ha dado la categoría a uno de nivel profesional. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente gracias por venir, pero esa es nuestra cuestión hoy. En cuanto a lo que tiene que ver con el ministro, vos decías, no hay diálogo, no, nadie se ha acercado a hablar con ustedes del Ministerio de Salud. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros hemos agotado las vías jerárquicas, ¿sí? Tenemos a disposición de todos los pedidos de audiencia que hemos hecho, ¿sí? A través de contactos, de llegada, hemos tratado de hablar con secretarios, con ministros, con el gobernador. Nosotros hemos agotado todos los recursos y hoy, hasta el día de hoy, se están dando resultados negativos. Están saliendo resoluciones donde está firmado por el Estado provincial que no se va a adecuar a la categoría al licenciado en enfermería. Cuando hay antecedentes que compañeros han sido adecuados. Yo no sé qué es lo que está pasando. No queremos pensar que esto es un recorte de salud dirigido a los licenciados en enfermería. No lo queremos pensar, pero las pruebas parece que es a esto lo que está llevando. Pero bueno, como te digo, hemos agotado los recursos y si es necesario vamos a extremar medidas. ¿Cuántos licenciados son? No, a nivel provincial somos más de 500 licenciados, ¿sí? Pero esto es toda una cuestión de administrativa, ¿sí? Una cuestión administrativa que lleva mucho tiempo. Nosotros tenemos antecedentes de colegas que están hace 10 años en este trámite, ¿sí? 10 años en este trámite administrativo. Lo que nosotros necesitamos hoy es que se acorten los plazos, pero más que nada hoy necesitamos que dejen de negarnos lo que nos corresponde. Bueno, ahí vos hablabas, decías varios puntos. Una es que les niegan. ¿Cómo se sienten ustedes al ver que se han esforzado tanto, al ver que han tratado de ser más profesionales para brindar una mejor atención al público? ¿Cómo se sienten al ser olvidados por el gobierno? Realmente yo creo que es un sentimiento común de la impotencia, ¿sí? Es una impotencia porque nadie más que nosotros sabe lo que ha llevado este trabajo. No tan solo partiendo desde el primer día que nosotros decidimos ser enfermeros, ¿sí? Pero esto hace todo al crecimiento profesional que nosotros hemos tenido. Acá hay colegas que han hecho carrera de posgrado, ¿sí? Hay colegas que todo el tiempo intentan crecer profesionalmente y ver que nuestro sacrificio, tanto en conocimiento como físico, porque somos personal operativo en su gran mayoría, no se ve reconocido por el Estado provincial, aun cuando nos han puesto en primera línea y hemos sido los que estamos en la trinchera. Nosotros totalmente nos sentimos impotentes, nos sentimos olvidados y más que nada nos sentimos muy abandonados por el Estado provincial. Si nosotros no queremos que pase lo que pasa a nuestros colegas de Buenos Aires, que si ustedes miran los medios, están atravesando una misma situación los colegas de CABA, porque el Estado de CABA tampoco quiere reconocer como profesionales de salud, los tienen en categorías administrativas. Totalmente injusto, totalmente inexplicable una situación así, cuando todos sabemos lo que implica ser profesional de enfermería, y más que nada un personal operativo, que quiere decir una persona frente al paciente. Frente a un paciente, brindando todo tipo de atención y del cuidado que es nuestro rol en la sociedad. Porque el rol que tiene el enfermero en la sociedad es el cuidado. Y creo que todos necesitan del cuidado de la salud, más en situaciones como esta. Y lo hemos demostrado y hemos estado presentes. Y creo que nadie nunca escuchó un paro de enfermeros. Jamás. Nosotros siempre hemos estado al pie del cañón. Y hoy necesitamos que nos reconozcan, necesitamos que nos escuchen y más que nada necesitamos que el Estado y toda la comunidad sepa que el profesional de enfermería licenciado es una carrera de título de grado universitario. Muchas gracias. A ustedes. Bien, ahí, bueno, escuchábamos, amigos, las palabras de una de las licenciadas. A ver. Instrumentación quirúrgica y me sumo al grupo de las enfermeras. Y también pido a mis colegas que se han recibido hace poco, tenemos la escuela de licenciados acá en Jujuy ya recibido, pido a los colegas que también se sumen con la gente de enfermería, ¿sí? Porque les va a pasar lo mismo. A mí también ya me pasó, fue rechazada para no pasar a la categoría 1 del escalafón profesional, así que les pido a mis colegas que se sumen a esta movilización con la gente de enfermería. Bueno, Calleja María también, brindando su apoyo desde el Colegio de Enfermeros. Del Colegio de Enfermeros está la Presidenta Celina Castellón. Me gustaría que ella explique cuál es la situación desde su lugar. Hola, buenos días. Bueno, la verdad que es una vergüenza lo que está pasando en la provincia de Jujuy. Sistemáticamente le están rechazando los expedientes de cambio de escalafón profesional a los licenciados de enfermería. Algunos les dan categorías que no corresponden a la B y a otros directamente le rechazan el ensamblaje, porque como en Jujuy no hay una universidad, lo que se hace es la tecnicatura y luego se hace en la universidad algún lugar del país el resto de la carrera profesional. Se lo reconoce porque hay una ley de educación superior que así lo reconoce. En el artículo 48 de la ley de educación superior reconoce la carrera de enfermería como una carrera de riesgo y la regulación en la resolución 2721 habla de cuáles son las cargas curriculares tanto en la parte teórica como en la parte práctica, y las mismas universidades de todo el país reconocen este ensamblaje porque la ley de educación superior, que es a nivel nacional, lo reconoce. ¿Qué pasa? En Jujuy no lo reconocen, hacen caso omiso o simplemente quiero pensar que los abogados que están en la Casa de Gobierno, mucha información o mucha lectura o interpretación de la ley no la tienen y por eso lo rechazan. Quiero creer que es así, porque si no es imposible que se rechace o se desconozca una ley que es a nivel nacional. Y entonces estaríamos ante una resolución que es una resolución inconstitucional y obviamente ilegal. Sistemáticamente hace años que le están rechazando a los colegas. Nosotros del Colegio de Enfermeros lo venimos trabajando hace años, pero en este último tiempo se han encajonado 5 o 6 años en un mismo lugar y ahora están saliendo las resoluciones con el rechazo. Esto es imposible, esto es ilegal. Nosotros del Colegio de Enfermeros hemos hablado con la licenciada Marquicio exponiéndole el tema y yo personalmente voy a tratar de comunicarme en horas de la tarde para volverle a plantear esta situación, porque yo ya mandé, hablé personalmente con ella y hablé de esta situación. Yo le pido al señor gobernador, si es que está escuchando, que por favor, si él alguna vez dijo que enfermería era una profesión de riesgo y que nos reconocía al personal de enfermería y a las otras profesionales de la salud, que dé un paso para atrás, que reconozca y que le dé la categoría a todos los profesionales de enfermería y al resto de los profesionales la categoría que les corresponde, que es la categoría A1, porque han hecho los 5 años de educación, los 5 años de formación y han puesto el hombro, el pecho y mucho la vida en esta pandemia. Entonces me parece totalmente injusto lo que está pasando. Simplemente me parece que es una burla de parte del gobierno hacia el personal de salud, que es todo el tiempo está sosteniendo los sistemas de salud. Entonces le pido al señor gobernador que por favor no lleguemos a la justicia, porque lo único que va a hacer esto es dilatar el tiempo y los colegas siguen sufriendo la falta de los haberes, que ya en Jujuy los haberes son muy poco a comparación de los sueldos de la provincia de Buenos Aires. Muchas veces es ni el 30% de lo que le pagan en Buenos Aires. Entonces, más encima de que todas los haberes que les tienen que pagar con profesionales no se les paga, entonces prácticamente para mi consideración personal y la institución me parece una burla. Entonces le pido al señor gobernador que dé un paso al costado, que le reconozca como él dijo que reconocía enfermería, que les reconozca y les reconozca a través del reconocimiento de la categoría 1 a todos los expedientes, que son más de 50, que están en la Casa de Gobierno y que están esperando para que él le dé el visto bueno y los colegas puedan tener el sueldo que se merece. Muchas gracias. De nada. Muy bien, amigos, hasta ahí, bueno, las palabras de los diferentes participantes de este conflicto. Como pueden ver, ahora los licenciados están acá en la punta del Parque San Martín, están de manera pacífica visibilizando su problema, tratando de que alguien los escuche. Y bueno, el llamado de atención para la gente del Ministerio de Salud y también el pedido para el gobernador, ¿no? Ustedes escuchaban, se sienten olvidados, sienten impotencia y bueno, ellos están en la primera línea trabajando. Se escucha tanto esta palabra en la primera línea, pero esperemos que ellos sean reconocidos y que tengan buenas noticias en los próximos días. Más de 10 años esperando a algunos licenciados. Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal, bueno. Yo soy magia bien acá y no te pienso ni mirar, cielo. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traguen y callen hasta estar deshecho, parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah. Buah. Bueno, octavo día de acampe, hoy miércoles 3 de febrero. Ayer concluimos la semana con una marcha de velas y un homenaje que se hizo en el obelisco a las 8 de la noche. De ahí marchamos con velas hacia el acampe, ubicado en la calle Lima y Moreno. El balance de la primera semana fue muy bueno. Hemos iniciado con muy pocos compañeros, sabiendo que esta era una acción que iba a ir en creciendo. No estamos apurados para que nos atiendan ahora. Lo que estamos haciendo es plantándonos frente al patrón, porque no nos vamos a ir sin respuestas positivas a las cuatro demandas que tenemos. La primera de ellas es el aumento salarial, en segundo lugar el pase a planta permanente de tantos precarizados, trabajadores de cocina, de limpieza, kinesiólogas, enfermeras, administrativas. Insalubridad para todo el personal, un régimen de insalubridad para todos los trabajadores de salud, de manera que dejen de morir por las condiciones y medio ambiente de trabajo que no se respetan, con jornadas extenuantes, falta de elementos de protección personal y falta de un régimen que nos proteja. Y por último, la pensión del 100% de los miserables sueldos que cobraban nuestros compañeros fallecidos durante la pandemia para las familias que han quedado desamparadas. Muchos de los fallecidos son jefas y jefas de hogar, en su mayoría mujeres, y los niños de estas compañeras han quedado desamparados, así que esos son los cuatro puntos por los cuales estamos acampando y lo pedimos para que se aplique en todo el país, en todas las jurisdicciones, en el sistema privado, en el de obra social y en el público, en las municipalidades del AMBA, de la región metropolitana, en la ciudad, en los hospitales de nación y los hospitales de provincia. Hemos tenido muchísimas visitas y ha sido una experiencia enriquecedora. La medida que más se ha reiterado han sido los semaforazos, donde hemos comprobado un gran apoyo de la población, que brinda muchísima energía y una emoción muy grande saber que la sociedad nos escucha y que quien no nos escucha son quienes nos tienen que brindar las soluciones y los derechos que estamos reclamando. Hemos tenido muchísimo apoyo y queremos agradecer a todos los trabajadores, a los vecinos que se han acercado para ofrecernos agua caliente, para ofrecernos toallas, para ofrecernos lonas para tapar, para ofrecernos su casa, su baño. Nos parece muy importante, sin esa ayuda no podríamos haber atravesado estos 7 días tan exitosamente, así que queremos agradecerles a ellos y hacemos saber a la sociedad que vamos a seguir en ese lugar. Seguimos recorriendo hospitales. Las inclemencias de esta primera semana fueron muy duras, hemos perdido algunos gazebos por el viento. Pero bueno, nos encontramos más fortalecidos y pensando seriamente en mantener este acampe y ir haciéndolo crecer con trabajadores que se siguen sumando. Hoy vinieron acompañantes terapéuticos que hasta ahora no habían llegado y se siguen sumando técnicos de hemoterapia, técnicos de rayos, enfermeras, administrativos y distintos trabajadores que hacen al equipo de salud. Así que con ellos vamos a construir un lugar donde todos los trabajadores autoconvocados puedan referenciarse y venir a luchar. Atención, este 27 de enero te invitamos a que seas parte del acampe de todos los trabajadores esenciales de la salud en el Ministerio de Salud de la Nación. Porque no podemos ni queremos enfrentar una segunda ola de contagios en las mismas condiciones nefastas del trabajo. Como trabajadores, nadie más que nosotros sabemos que llegar a fin de mes es una gran hazaña. Dejamos nuestras vidas literalmente por una miseria. Nos vemos obligados a tener varios empleos para poder tener un mejor ingreso. Estamos agotados. No tenemos tiempo para nosotros ni para nuestra familia. Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en nuestro empleo, donde además de no poder recibir un sueldo digno que nos permita afrontar y cubrir las necesidades básicas, padecemos el maltrato y el destrato o carecemos de elementos que nos permitan desarrollar nuestra labor de forma segura. Nadie mejor que vos, que yo, sabemos de las injusticias que debemos soportar. Todos queremos estar mejor, pero ¿cuántos están dispuestos a ser protagonistas este 27 de enero? Esenciales significa que somos importantes y necesarios. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con la comodidad de la pasividad? Debemos perder el miedo y unirnos y dejar de pedir. Hoy debemos exigir lo que nos corresponde. Vamos a acampar por un salario digno, por mejores condiciones laborales. Digamos basta a los sindicatos que jamás nos defendieron y apoyaron nuestra lucha. Vamos a acampar por la muerte de todos aquellos esenciales que lo dieron todo. Vamos a acampar porque no queremos ser los próximos, porque no queremos que nos sigan usando. Porque acá tenemos que estar todos los esenciales de la salud, tanto del ámbito privado como del público. Enfermeros, médicos, residentes, técnicos, camilleros, acompañantes terapéuticos, cuidadores, personal de limpieza, de cocina, administrativo, todos unidos en un mismo reclamo para poder exigir sueldo básico acorde a la canasta familiar, condiciones dignas de trabajo, pase a planta del personal contratado. Basta. Radiosemilla.com.ar Radiosemilla.com.ar Radiosemilla.com. Porque juntos podemos lograrlo. Porque recordá que somos importantes y necesarios. Y recordá que en salud nadie sobra. Está en ruinas. Las enfermeras son profesionales, porque eso es lo que marca nuestra ley. O nos morimos antes por consecuencia de tener 2 o 3 trabajos porque cobramos por debajo la línea de la pobreza, o nos morimos poco tiempo después de hacerlo. Cuando no ponen a los enfermeros y a las enfermeras como profesionales de la salud, cuando no avanzan con esa legislación, es contra las mujeres, porque son mayoría mujeres las enfermeras. Cuando Ezequiel Martínez mató a Úrsula, a los segundos de haberlo hecho, llamó a su tío y le dijo: me mandé una cagada. No es la primera vez que escuchamos algo así. Muchas veces, después de un femicidio, se sostiene que ese último golpe fue sin querer y que se le escapó. Creen que son enfermos, que eso que sucedió no es algo que querían que suceda y que no pudieron controlarse, porque en realidad lo que querían conseguir con ese hecho violento era adoctrinar y no eliminar. Desde la teoría, las mujeres históricamente fuimos construidas como todo eso que no es un hombre, que salimos de una costilla, que somos un misterio. Así se configura lo femenino en nuestra sociedad, como algo distinto, la otredad, algo que inclusive vale menos que la vida de un varón. La forma en que comunicamos lo que comunicamos es clave para entender por qué estas cosas continúan perpetuándose. Un varón en nuestro país mata a una mujer cada 20 horas. Las mujeres no mueren por casualidad. Los cuerpos no aparecen sin vida como por obra de magia. Hay un hombre que comete ese crimen y hay una sociedad entera que durante décadas minimizó cada femicidio. De hecho, lo sabemos, antes no se llamaban femicidios, se llamaban crímenes pasionales, porque ellos no se podían controlar. Vivimos en una sociedad que espectacularizó cada caso de femicidio durante años, que puso el foco en las víctimas y no en los victimarios, que echó culpas a nosotras y no a quienes cometen este genocidio a cuentagotas, porque pobre, no se pudo controlar. Pongamos las cosas en claro. Radiosemilla.com.ar Radiosemilla.com.ar Conocemos muchas Úrsulas. ¿Y Martínez? ¿Cuántos conocemos? No somos una cagada que se mandan. Nuestros femicidios no son un error. Los femicidios son la consecuencia de una sociedad que todavía sostiene que las mujeres somos propiedad privada de los varones, que nos sexualiza y que somos inclusive victimarias de nuestro propio trágico destino. Y de eso, varones del mundo, hay que hacerse cargo. It's my favorite part of the whole evening. We've been on tour since March, and I have no better time anytime than right now, because I get to go sit down, have myself a nice cold one, and listen to the greatest rock and roll guitar player in the world, Mr. Eddie Van Halen. radiosemilla.com.ar. radiosemilla.com.ar. radiosemilla.com.ar. radiosemilla.com.ar. radiosemilla.com.ar. radiosemilla.com.ar. radiosemilla.com.ar. We'll be right back. Por eso me gustaría preguntarte, ¿qué podés hacer vos para que los chicos puedan volver a las escuelas y los podamos acompañar este año? No, Santilli. La pregunta es qué podés hacer vos, Larreta, Acuña y los legisladores oficialistas que bajaron el presupuesto educativo. Pueden arreglar el baño de las escuelas. Pueden garantizar alcohol en gel, termómetros que funcionen y todos los elementos de higiene en falta. Pueden entregar las computadoras que tanto venimos reclamando. Por ejemplo, pueden aumentar el presupuesto educativo, que es el más bajo de la historia. Toma uno. Y vos quisiste precarizarme. Conmigo no hablas, porque no soy de tu clase. No, conmigo no luchas, porque yo lucho en la calle. Sí, la reta, sé que sos un pelado botón. Oh, la reta, sé que sos un pelado botón. Y vos no me escuchaste. No, yo te avisé. Y vos quisiste precarizarme. Conmigo no hablas, porque no soy de tu clase. No, conmigo no luchas, porque yo lucho en la calle. La reta, sé que sos un pelado botón. Oh, la reta, sé que sos un pelado botón. Creciendo, no me pidas, no. Y si volvés a casa, no me pidas, por favor. El río ya no es tuyo, no me pidas, no. Y si volvés a casa, no me pidas, por favor. Sigo estando borracho, no me pidas, no. Amigas, ¿cómo están? Soy Itzelvez García y vengo con un video súper rapidísimo de lo que es enfermería. Bueno, ¿en dónde podemos laborar? Podemos laborar en escuelas, en clínicas, en hospitales, en empresas y demás áreas. También está la parte de administración de enfermería, la de investigación, porque sí hacemos investigación. Está la parte de docencia y la asistencial, que es la más común. Desafortunadamente, enfermería es mal vista por la sociedad. No somos las caras bonitas de los hospitales, ni las novias de los médicos, ni esa idea sexualizada que tienen de nosotros. Tampoco nos limitamos a inyectar o a tomar signos. Somos personas, somos profesionales que dedican 4 años de su vida estudiando sobre los cuidados de la salud para dar ese cuidado integral a la comunidad. Somos ciencia, somos arte, somos personas holísticas que están las 24 horas del día, los 7 días de la semana, cuidando y preservando su salud. ¿Sí? Cheque en blanco. Un antídoto contra todos los males de este mundo. Casi 300 días de pandemia, los aplausos en los balcones se terminaron, pero ellos y ellas siguen ahí salvándonos. Cheque sigue escuchando voces de personas que nos cuidan, que dedican el día entero a protegernos del contagio o de sus consecuencias. Escucha una nueva historia de trabajadoras y trabajadores de la salud que están en la primera línea de fuego. Soy Martín Ochman, médico infectólogo de planta del Hospital Rivadavia, médico infectólogo de la Clínica de los Virreyes. Además, coordino la red de infectología de la Ciudad de Buenos Aires. Pero en este momento, en los últimos días de la semana pasada y comienzo de esta semana, estamos viendo un incremento en la internación, en la gente que se va a atender por guardia, por síntomas, y ya se están volviendo a reestructurar los sectores esperando más casos en estos días venideros. Cepas nuevas hay todo el tiempo, los virus son muy inteligentes y mutan todo el tiempo para no ser reconocidos por la respuesta inmune del huésped, que en este caso somos los humanos. Mutan quiere decir que cambian de conformación, cambian algunas partes estructurales que hacen que no sean reconocidos o no sean tan reconocidos. Hay algunas mutaciones que llamaron la atención por algún cambio en sus características, por ejemplo la cepa que se describió en Gran Bretaña ahora en diciembre, que se vio que tiene más capacidad de contagio, pero no más gravedad ni letalidad. Creo que sí es el momento de actuar desde todo punto de vista, porque corremos riesgo de que la situación empeore mucho y sea peor que la primera vez. Bueno, desde el punto de vista personal, el miedo a contagiarse, la incomprensión de muchos colegas al principio cuando se trataba de dar pautas o de capacitar sobre los cuidados. A nivel general, los insultos por las redes, el tema de la infectadura caló hondo y mucha gente fue muy agresiva adentro y fuera de los lugares de salud, lo que me llevó a no poder dormir, a muchísimo estrés y muchísimos nervios. Los antivacunas que no creen en vacunas y usan fake news y usan grandes mentiras para evitar que la gente se vacune. Lo peor de todo es lo que hizo un sector de la prensa y gente o los trolls en las redes mintiendo y dando datos inexactos que lo único que causaban era más miedo y más dudas en la población. Personalmente a mí todo eso me daba mucha bronca, mucha decepción en general, y me parece que si alguien de todas esas personas hubiese podido ver cómo fue esto dentro de los centros de salud, el trabajo de todo el personal de salud y todo lo que vivimos en este tiempo, no se metería con esas cosas. Pienso que la responsabilidad individual en evitar situaciones que pongan en riesgo a todos tal vez no sea suficiente, entonces en ese caso sí estoy de acuerdo con que se apliquen medidas restrictivas. Tenemos que aprender a que no haga falta eso y que nosotros seamos todos capaces de encarar la situación como corresponde y protegernos y proteger al resto. Si no es así, lamentablemente creo que hay que tomar medidas que sean, desde otro punto de vista, obligatorias. Yo me vacuné con la vacuna Sputnik V hace 48 horas. Lo que sentí en ese momento fue una grandísima emoción, porque por todo lo que describí anteriormente, todo lo que pasamos en estos meses fue muy duro. Es el comienzo de la salida, muy lento, pero contra tanto mal pronóstico, contra tanto contra, la vacuna llegó muy rápido. Lo que me da emoción y orgullo de la ciencia mundial, que haya sido capaz de desarrollar algo tan rápido. Muchísima emoción. ¿Qué sentí? Nada. Me pinchazo, la enfermera que me lo dio del hospital Rivadavia ni siquiera me hizo sentir eso. Y después anduve perfectamente bien. No tuve ningún problema. Estoy 10 puntos. Las vacunas salvan vidas. Nosotros tenemos un organismo regulatorio que se llama MAT. Nosotros confiamos en AMAT. Yo confío personalmente en MAT porque todos los medicamentos que receto... Hola, Marce, ¿cómo andás? Marcela... En directo desde la Campe. ¿Cómo andan las cosas por allá, querida? Bueno, acá estamos en conexión con Marcela, que se quedó muda, no sé si perdió el micrófono. ¿Me escuchás, Marce? Hola, estoy acá. No, era que... ¿cómo se llama? No sé manejar estas cosas afuera, digamos. No, hola, ahí. Se te escucha bárbaro. Sí, lo que pasa es que yo no los he escuchado a ustedes. Acá estoy con las compañeras, con la gente de Gutiérrez, del Pena Rivadavia, gente del Quemado, del Garrafán, y qué más, del Álvarez. Bien, acompañándolas, yo reincorporándome después de mucho tiempo. Y dando un pequeño apoyo a las compañeras, debatiendo cosas que se van a hacer, que talleres que están implementando las compañeras, charlas que hacen con el ciudadano común de la situación que está pasando en enfermería, y me está diciendo una colega que también hay gente del Borda. Buenísimo que haya varios hospitales y buenísimo que estés ahí, que nos puedas transmitir en directo la situación, digamos, de lo que están conversando y de cómo lo están viviendo. Me alegra muchísimo que haya compañeros de varios hospitales. ¿Y vos cómo está tu salud? ¿Cómo estás de ánimo? ¿Cómo estás? Sí, con ánimos de meterle pata a todo. Pero bueno, la salud todavía me quedó un resabio del COVID y en los pulmones, así que estoy con tratamiento con neumonología. Y nada, todavía manteniéndome con un tratamiento, manteniéndome tranquila, bueno, un montón de cosas. pero bien, y al mismo tiempo buscar un momento que no va a ser este, como para poder expresar lo que uno ve desde afuera, pero que cuando lo vive, que nos sucede cotidianamente con esto, lo que es la enfermería, cuando uno lo vive recién muchísimas veces se entiende qué es lo que pasa al otro cuando está vulnerado de su salud. Con respecto a enfermería, uno de los debates que estábamos haciendo con las colegas es empezar a implementar un poco más las redes sociales para poderle explicar y llegar a aquellos que por los medios que están totalmente, bloqueados, porque los medios vienen un rato y se van y no hay mucho medios que difundan esta lucha que está haciendo enfermería por la enfermería en su totalidad, por lo que tiene que ver con el salario y las condiciones de trabajo. Entonces, el esfuerzo que están haciendo las compañeras saliendo de sus guardias, huyendo de acá a sus guardias, pero sin dejar el acampe. Y obviamente que continúa este acampe por el oído sordo que hacen todas las autoridades competentes y las no competentes que podrían estar haciendo algo como traer a su gente, porque cuando empiezan las votaciones se mueven todos y cuando no hay votaciones desaparecen todos. Entonces, empezar a explicarle a las compañeras un montón de cosas por medio de las redes que van a hacer en Instagram, TikTok y otras cosas más que las compañeras después van a determinar, y van a seguir haciendo los talleres que por suerte los están haciendo muy bien y que tiene buena recepción, y empezar a hacer acciones un poco más presenciales y con mayor presión para que de una vez por todas puedan entender que el sueldo de enfermería no alcanza, que las condiciones de vulnerabilidad que tenemos laboralmente y que compromete muchísimo mucho a nuestra salud y a la salud de nuestro familiar y sobre todo también psicológicamente, no podemos estar más así. Como siempre tengo la maldita costumbre de desplayarme y mezclar muchas cosas, pero tomo el espacio que vos me das, Ale, para decirle a todas mis compañeras que se cuiden muchísimo, que no somos soldados, que trabajamos por un sueldo y que tenemos familia, y que así que como nos cuidamos para nosotros es para cuidar también al otro, con el cual ponemos esmero todos los días cada vez que vamos a trabajar. Pero también llamando y haciendo que se unan a nuestro pedido, porque esto no solamente tiene que ver con una cuestión de salud, sino también una cuestión económica, porque si el personal de salud, como es la enfermera, que es la base que está con la atención directa hacia el paciente, no tiene salud, somos pocas cada día más, el país puede caer en esta pandemia sin tener una solución de salud, porque no va a haber gente que lo pueda atender. Y eso el ciudadano común lo tiene que entender. Tiene que entender que le cobran una cuota en su obra social y que a veces la prestación, que es la base del recurso humano, no existe y que está tirando plata a la basura, porque si no tiene un recurso humano la salud no se va a restablecer, porque ciertas medicaciones y prácticas lo realiza la enfermería. Hoy somos muy pocas. Muchas están aisladas por la enfermedad de base que tienen, por este deterioro que hace la misma profesión, más esta pandemia que las pone en riesgo. Y las que están en la trinchera, como muchos hablan de la trinchera, que hablan de soldados y qué sé yo, nosotros somos civiles que vinimos a trabajar y que no nos pusimos y no nos alistamos a ninguna trinchera, sino que vamos a trabajar como cualquiera y que queremos tener la salud. Vuelvo a repetir. El ciudadano a pie, aquel que va a ser en algún momento, aquel que reciba la salud, la atención a su restauración de salud, necesita también apoyarnos, porque si no hay salud, no hay un trabajador que pueda cumplir con sus tareas en su trabajo. Entonces, apelo a toda esa gente, apelo a la conciencia de aquellos que ya pasaron por COVID y que vieron el esfuerzo de las compañeras, que salen de un trabajo a otro y muchas veces son tres laburos con su familia dejándola de lado. Siempre apelo a esta etapa y a esta parte de la de lo que es el ser humano. Oye, si no nos apoyamos entre nosotros, si no juntamos las fuerzas, si enfermería no se pone de pie, esto va a quedar a la deriva y vamos a seguir teniendo muchos muertos y por el simple hecho de salir a trabajar. Nada más, pido disculpas porque siempre hago las cosas largas, hago como un discurso. No aspiro a ser política, no aspiro a tener una cabeza de nada, sino que siempre trato de llegarle al corazón de lo que yo siento, de lo que yo pasé, y que es muy doloroso esta enfermedad de miércoles, que te llega a sentir la soledad y el aislamiento de una manera muy cruda, con una incapacidad y un desconocimiento de nuestro cuerpo terrible, que después nos cuesta a muchas las que podemos, y que doy gracias a Dios y a la vida de poder salir, de haber podido contarlo. Hay otros muchos compañeros que no lo cuentan. Entonces, es nada, es eso. Nada más, gracias Ale, gracias a los Barritando, gracias a ustedes por haber seguido manteniendo todo lo que es el espacio de Barritando, que hacen un trabajo excepcional. Y bueno, y yo tratando de cargarme un poco de energía y poder empezar a recuperar mi propio estado emocional y físico después de tener esta porquería. Bueno, Marce, no, es una alegría escucharte de nuevo desde acá, la verdad que es un placer escuchar tu voz. Decir, bueno, de su boca brotan verdades como poroto de la chaucha, la verdad que es muy elocuente y muy cierto todo lo que decís. Y aparte de, bueno, de mandarle saludos a todos los compañeros que están ahí, quería invitarte, ya que estás con otros compañeros, a que te animes a entrevistar a alguno, a preguntarle cómo va la campe, a que comenten los reclamos, a que comenten las acciones, si te animás a entrevistar a alguna de las compañeras que están ahí con vos. Sí, sí, sí, dame un segundo, que acá la tengo a Elena, que es mi colega, pero que está dentro del Hospital Gutiérrez en otra unidad, y bueno, ella les va a contar de la campe y qué es lo que estamos pidiendo y qué es lo que queremos y qué es lo que aspiramos. Estás directo de la radio. Hola, muy buenas tardes. Acá estamos acampando. Hoy llevamos 16 días de acampe. La verdad que es un logro. Tuvimos más días de lluvia que otra cosa. Eso nos atrasó con las actividades y demás, pero seguimos acá resistiendo. Y de hecho vamos a seguir porque esta lucha recién empieza. Así que no nos vamos a rendir. Estamos pidiendo aumento salarial, sobre todas las cosas, pase a planta permanente del personal contratado de salud, insalubridad, porque desde que entramos a los hospitales ya deberíamos tener la insalubridad que debe ser para todo el personal de salud, tanto camilleros, mucamas, y todo el que entre a un hospital, sanatorio, todo el servicio de salud tiene que ser reconocido como tal. Pensiones para los... ¿Cómo estás? Pensiones para los familiares de los colegas fallecidos. Y bueno, esos son los puntos principales que venimos pidiendo. Ya en este momento estamos exigiendo. Por eso estamos acá plantados. Pues ya nos cansamos de pedir. Y bueno, eso sobre todo. ¿Qué más te puedo decir? Acá estamos, con más fuerza que nunca, más fuerza que nunca. Somos más mujeres y estamos poniendo unas garras terribles. Contame un poco, ¿quién es responsable de toda esta situación, Elena? ¿Vos qué dirías? Y el responsable de toda esta situación son los diferentes gobiernos que nos ningunearon, y en esta pandemia salió a relucir toda la mugre de lo que hay en el sistema de salud, ¿no? ¿Qué soluciones nos van a dar los gobiernos? ¿Qué te parece? ¿Qué esperamos de ellos? No, esperar no esperamos nada. Queremos que nosotros estamos exigiendo que se reconozca nuestra ley como tal. Nosotros tenemos como enfermera, tenemos nuestra ley de ejercicio, nuestra ley nacional, que está siendo ninguneada y vapuleada con una ley de mierda que sacaron para seguir teniéndonos precarizados y bueno, de la que nos dejaron excluidos, ¿no? Que es la 6035. O sea, nuestra ley nacional tiene que estar por sobre todo el resto. Esto en cuanto a la gente que ya venía trabajando en los hospitales, ¿no? Y la gente que es de reciente incorporación, porque tengo entendido que se ha incorporado más gente a trabajar en los hospitales. ¿Qué pasa con esta gente? Bueno, particularmente yo te puedo hablar del hospital de niños Ricardo Gutiérrez, que es donde trabajo. El resto solo escucho a los colegas que están tomando gente contratada. Particularmente el hospital de niños Ricardo Gutiérrez tiene licenciados a varios colegas y esa gente no fue, o sea, no nos pusieron más personal. Tomaron dos enfermeras en lo que fue el año pasado, que se les terminó el contrato porque fueron contratadas, fueron tomados por esa modalidad de contrato, y en diciembre se les venció el contrato y no se los volvieron a renovar. Así que con dos enfermeras te vas a imaginar cómo puede ser que pueda suplantar a toda la gente que salió de licencia, ¿no? Que son alrededor de 100 colegas más o menos, como para que te des una idea. Solo en enfermería te estoy hablando. No, sí, me imagino. También alguna experiencia pasé similar. ¿Y vos qué? O sea, ¿cuál es la perspectiva? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Qué hacemos? Y yo creo que las perspectivas... Pasa que agotamos muchas instancias. En lo que es CABA, nosotros ya nos dirigimos a los distintos ministerios, hicimos de todo, y la verdad que no tuvimos respuesta. Por eso nos dirigimos acá, para que la máxima autoridad pueda rever un poco de todo esto, ¿no? De todo esto que nos pasa en salud, porque alguien se tiene que hacer cargo, obviamente. Es por eso que estamos acampando acá en el Ministerio de Salud de la Nación. ¿Tuvieron alguna conversación, algún acercamiento, algún tipo de respuesta, algún canal de diálogo? Sí, reuniones tuvimos varias, ya estamos cansados, no somos los reunioneros, ya queremos soluciones, ya no queremos más reuniones, no nos interesan las reuniones, cada dos por tres. Ahora ya últimamente no están bajando desde el ministerio, pero cada dos por tres, cuando recién empezamos a acampar, venían todos los días, entre 3, 4, 5 veces al día, a preguntarnos si queríamos entrar para tener reuniones, pero siempre con secretarios de secretarios de secretarios, y la verdad que no nos interesa eso. Ya queremos tener una reunión, si es que la llegásemos a tener, con alguna máxima autoridad, con alguien contundente, alguien que se compromete y que realmente se comprometa a dar soluciones, ¿no? Esa es la idea. Y bueno, y comprometerlo, obviamente, con un libro de actas y todo como corresponde. No, porque no es que no estén enterados de esta situación. Tengo entendido que vos estás al tanto de una reunión que se había comprometido incluso con el presidente hace un tiempo y que nunca se concretó, ¿no? Claro, tal cual, fue para el 21 de noviembre, no es porque haya sido elegida para entrar a esa reunión, en realidad me autoelegí por ser militante K, militante peronista, porque eso me costó la persecución en mi lugar de trabajo, porque no quería 4 años más de macrismo ni la derecha. Y veo que, bueno, nuestros propios dirigentes, por lo que tanto militamos, nos han cagado. No todos, pero sí en su mayoría. Y le están haciendo el juego a la derecha. Y es como dijo Cristina, si no están a la altura de las circunstancias, que se busquen otro laburo. Porque si no están para atender las necesidades del pueblo, que para eso los elegimos, entonces, ¿para qué mierda están? En cuanto a tus condiciones, tu situación de trabajo, vos hablabas de que sufriste algún tipo de persecución y todo. ¿Vos qué sentís que cambió desde el cambio de gestión a nivel nacional? O sea, ¿cómo lo vivís vos? No, antes era mucho peor. En ese sentido se calmaron, pero viste, siempre tenés alguno que otra supervisora queriendo meterte, viste, metiéndote trabas como para que... O, ¿sabes cómo actúan, por ejemplo, en lo que es el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez? ¿Cuál es la modalidad que tienen? Cambiarte de servicio. Esa es la modalidad que tienen de querer castigarte, ¿no? Cambiándote de servicio. Y la verdad es que... desde que, bueno, creo que me cambiaron dos veces de servicio ya. Al principio lo tomé como, viste, me enojé y demás, pero después dije, no, ¿por qué? Ya está, me sirvió para seguir conociendo compañeros y hacerles saber que aunque me manden a cualquier servicio, no me van a callar. O sea, porque ya no nos callamos más, ya no tenemos miedo. Y creo que la mayoría de las enfermeras nos vamos empoderando cada vez más. Esto me sirve para hablar con las compañeras y transmitirle exactamente esto, de que no tengan miedo y de que, bueno, de que nadie nos puede venir a meter ese palito educador, ¿no? Porque no dejan de ser colegas, ¿viste? Más allá de que son el brazo ejecutor de los que están arriba. Y hablando de esta cuestión del miedo, viste que hace un rato hablábamos con Marcela, que ya pasó por la situación de enfermedad y se está recuperando y reincorporando. O sea, vos, ¿cómo ves que influye este tema del miedo a la enfermedad en participar o en la actividad, el desarrollo de la profesión? Mirá, al principio sí tenía bastante miedo por mi familia, por mi vieja, que es de riesgo, por ejemplo, por mi hijo, porque ellos no eligieron la profesión la elegí yo, o sea, y estar exponiendo a mi familia, la verdad que me causaba bastante angustia de esto de tener que ir a un laburo, a otro, el estar en contacto con pacientes COVID, particularmente estuve en un servicio, en una sala COVID, y... ¿viste? Eso era estar en riesgo constantemente, ¿viste? Adrenalina pura, porque no sabés qué puede pasar. Y no sabés qué puede pasar porque era ver a colegas que iban falleciendo día tras día, y eso genera un poco de cagazo. La verdad que sí. Aparte que teníamos elementos de protección personal que eran de muy baja calidad, a veces al principio... nos negaban hasta los barbijos 3M, ¿viste? Era toda una burocracia para que te den un barbijo, tenías que estar lidiando con los supervisores, y eso te lo tenía que firmar, tenías que llegar a que te lo firme hasta el director, más o menos, como para que puedas llegar a recibir ese barbijo. La verdad que fue bastante estresante, así que... ¿Y vos dirías que esa situación se normalizó un poco? ¿Ahora trabajan con mejor equipamiento? En este momento no es que trabajamos con mejor equipamiento, sí estamos un poco mejor organizadas. Es más, nosotras como enfermeras tuvimos que comprarnos nuestro propio equipo de protección personal, invertir en nuestro equipo de protección personal, porque las máscaras que nos daban eran ni de cuarta. Eran una porquería, ¿viste? No era el elemento que necesitábamos para entrar con un paciente de tal índole, ¿no? Así que, bueno, todo eso fue bastante estresante, todo lo que fue. Hasta el día de hoy es estresante, ¿viste? Pero, bueno, ahora es como que ya, ¿viste? Lo sobrellevamos un poco mejor, un poco más. Ahora ya nos proveen, o sea... los elementos, nos proveen los elementos y no dejan de ser de mala calidad, porque tenemos esos barbijos quirúrgicos que se rompen por los costados y bueno, se hicieron varios recursos de amparo también en el hospital por el tema de los elementos que no los recibíamos como corresponde. Pasaron muchas cosas en todo este tiempo. Pasaron muchas cosas y se agregó ahora el tema de la CAMPE. Vos decías que ahora lo toman de otra manera. Y sumar, digamos, a todo el tema de seguir trabajando porque las enfermeras no están de paro y seguir en situación de pandemia porque la pandemia no se terminó. Y ahora agregarle el tema de la presencia en el ACAMPE. ¿cómo lo vivís esto? O sea, debe ser una exigencia tremenda, ¿no? Sí, es una exigencia, pero lo hago con mucho gusto, con muchas ganas, porque ser partícipe de esta lucha, la verdad que es histórico, porque vos viste que la enfermera era muy sumisa, no salíamos del office para nada, no teníamos una enfermera que salga a manifestarse, y desde el 2018 muchas enfermeras nos empoderamos mucho más. Particularmente yo militaba desde mucho tiempo antes, es más, nosotras formamos una agrupación de mujeres en lucha, se llamó, que éramos varias integrantes y que veníamos luchando por este tema de la salud. Así que nosotras, con Marcela, integrante también del grupo de mujeres en lucha, ya veníamos de hace varios años atrás. Y con respecto a lo de la CAMPE, y sí, tratando de también seguir invitando a los compañeros, a las compañeras que están bastante anestesiados, ¿no? No sé, la verdad que todavía no logro entender, no logro saber por qué muchos colegas no se animan a salir, más allá de estos sueldos miserables que tenemos, de todo el ninguneo que recibimos, de todos nuestros colegas fallecidos, ¿viste? A veces se te hace difícil poder entender por qué no salen. El otro día, cuando estuve un rato ahí con ustedes, surgió en un momento de la conversación si la discusión era salarial o era otro tipo de reivindicación, una reivindicación que tiene más que ver con el reconocimiento. ¿Vos cómo lo ves? ¿Cómo percibís que la gente siente esto? ¿Como una cuestión reclamo salarial o otro tipo de reclamo? Y yo creo que es más que nada una cuestión salarial hoy en día, porque con la miseria que estamos cobrando, ya yo creo que ya muchos ni siquiera estamos pidiendo la inclusión a la 6035. Creo que ya eso pasó a segundo plano, que si bien no nos reconocen, que nos den algún aumento salarial. Obviamente no dejamos de pedir la inclusión, porque eso es recontra importante. Sabemos que si nos reconocen nuestro salario, obviamente que va a ser otro. Y con respecto a esto de la participación, vos me decías que por un lado las mujeres están mucho más empoderadas, que la enfermería empezó a reclamar, y por otro lado me decías que percibís poca participación o que hay gente como anestesiada. ¿Qué mensaje le darías vos a las compañeras? Y por otra parte, además del mensaje a las compañeras, ¿qué mensaje le darías al resto de la comunidad, a la gente que nosotros atendemos? Y mira, lo que es a las compañeras, la que sale se empodera y la que se queda en el closet va a seguir sumisa, ¿viste? Y maltratada, ninguneada, y vamos a seguir con ese salario de mierda, ¿no? Porque si no se despiertan, obviamente que vamos a seguir con ese salario de mierda. Pero la que salió se dio cuenta que acá hay otro mundo, que tenemos, que hay futuro y que lo podemos lograr. Y después, con respecto a la comunidad, yo le diría que esto lo tiene que apoyar, porque lo estamos haciendo por la salud pública, porque si tenemos mejores salarios va a haber mejor calidad de salud también. Obviamente, nosotros vamos a dar mejor calidad. Y después, también, otra cosa que nos falta es el recurso humano. El recurso humano en los hospitales es cada vez más escaso. Es tremendo. La verdad que estamos laburando, estamos recontra exigidas, estamos laburando con muchos pacientes, y no es el número de pacientes, es la calidad. Porque si yo te mostrara el hospital de niños, como estamos cargados de pacientes y esa calidad de pacientes, la verdad que dirías, estas pibas cómo hacen. Pero sí, la verdad que incluso dentro del hospital tratamos de ponerle todo. Bueno, es verdad. Estas pibas cómo hacen. ¿Cuántas horas por semana trabajas vos? Yo trabajo noche por media, trabajo 10 horas. Noche por media en el hospital público, ¿no? Pero como no me alcanza porque el sueldo es tan paupérrimo, Tengo que trabajar en el sanatorio también. Trabajo en un sanatorio como para poder llegar a fin de mes. Así que trabajo todas las noches. ¿Y todas las noches cuántas horas? 10 horas. 10 horas por noche. 10 horas por noche, todas las noches. En cada lugar. Semana. Claro, 70 horas semanales. O sea, eso sería casi el doble de lo razonable, digamos. La gente en general trabaja 40 horas, vos trabajás 70 horas semanales. Sí, sí. O sea que sí, estás loca. Y sí, bastante, bastante. Terminamos, las enfermeras generalmente no llegamos a jubilarnos por esto mismo, por el pluriempleo, terminamos con distintas enfermedades psiquiátricas y muchas veces nos morimos antes. Es lamentable, es duro, pero es real. O sea, vos trabajás 70 horas y de noche y sabés que te estás enfermando y sabés que te vas a morir antes, igual lo seguís haciendo. Y es que la necesidad te lleva a eso. Vos imaginate, en mi caso particular, yo tengo un hijo natural, ¿no? Pero después crié a 3 sobrinos que están conmigo desde que prácticamente 1 año y medio, el más chico, ahora ya tiene 16, pero no tuve opción. Para darle una mejor calidad de vida, tuve que tener 2 laburos, no tuve otra opción, siempre tuve 2 laburos. Incluso no llegaba a disfrutar a mi hijo, no lo vi crecer prácticamente. Vos tenés 2 trabajos y trabajás de noche y además sos cabeza de familia, o sea, vos sostenés una familia. Sí, sí, tal cual. Así es, así mismo. Y así fue siempre. Me hice cargo de 3 sobrinos que bueno, dependieron de mí hasta el día de hoy. ¿Y cuántos años más vas a seguir haciendo esto? ¿Cuánto tiempo más suponés vos que vas a seguir siendo cabeza de familia y teniendo 2 trabajos y trabajando de noche? Y yo ya dije basta, por eso estoy acá luchando. Buenísimo. Me cansé, dije basta. Te felicito, te admiro y me alegra mucho tenerte con nosotros acá y bueno, me alegra mucho de que haya mujeres como vos en la enfermería, más allá de la situación por la que estás pasando, que bueno, evidentemente tiene su lado lindo y su lado feo, pero bueno, es muy admirable. ¿Qué más nos querés contar? No, te quiero agradecer, quiero invitar a las colegas, a los colegas, a todo el personal de salud, que se sumen, que esta lucha es de todos, es por y para todos, porque estamos todos reventados. Quiero que entiendan que la única manera de salir adelante y ganar esta lucha es saliendo de los office, saliendo de los hospitales, poniendo el cuerpo acá. No queda otra. No queda otra. Así que bueno, eso. Quiero invitar a las compañeras, a los compañeros y a la comunidad, porque en definitiva estamos peleando por una salud mejor, ¿no? Una salud mejor para todos. Así es. Tal cual. ¿Tenés alguna compañera cerca que nos quiera decir algo más? Sí, tengo una compañera cerca. Ella se llama Carmen y es del Hospital Rivadavia, así que, bueno, te paso con ella. Muchas gracias, Helen. Hola. Hola, Carmen. Sí, con ella hablas. Contame quién sos vos. Mira, yo soy de Rivadavia. En este momento estoy en el acampe, haciendo estoy en el aguante con las compañeras por universidades, hicimos 5 años de estudio para hacer administrativas y cobrar, encima cobramos, no llegamos a cobrar los 45 mil pesos, con 10 años de algo 45 mil pesos, ¿es mucho o poco? ¿Cuánto gastás vos para vivir? No llego a fin de mes, y siendo sola, y teniendo casa, gracias a Dios que no alquilo. pero compañeras que alquilan. ¿Cómo llegamos? Ya somos indigentes, ya dejamos de ser a lo que nos creí, a ver, que somos lo que éramos, que estábamos en la clase media. No somos clase media, ya somos indigentes. Estamos a fin de mes. Muchas compañeras acá con hijos, y el gobierno acá ni se enteró, ni se entera. O si se entera, no le interesa. ¿Vos dirías esto, que al gobierno no le interesa que la gente pase hambre? Tendríamos un sueldo digno y seríamos profesionales como los que somos. Acércate un poquito más al micrófono, Carmen, que te escucho muy entrecortado ahora. Que si tendríamos un sueldo digno y seríamos profesionales, como nos dicen que somos, cuando realmente nos pasa algo o hacemos algo mal, cuando estamos trabajando, ahí somos profesionales. Pero si no, nos tratan como trapo de piso. Entonces, no estaríamos en el acampe, no estaríamos haciendo esta fuerza que estamos haciendo. ¿Y quién es responsable de esto, Carmen? ¿De quién es la responsabilidad de todo esto? Y del gobierno, de los gobiernos, porque son ellos los que manejan. Así es, son ellos los que manejan. ¿Y manejan o no manejan? ¿A nosotros? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Con un sueldo de 45.000 pesos y somos responsables de todos los pacientes de COVID. ¿Sí? Somos los esenciales. Según ellos, somos esenciales. ¿Esenciales de qué? A ver, de la indigencia. ¿Cuánto hace que sos enfermera, Carmen? Yo, más de 10 años. Más de 10 años y siempre trabajaste en el Hospital Rivadavia. Y en otros lados también. Siempre tuve que tener dos trabajos. ¿A vos te parece estudiar tanto para tener dos trabajos? A dos, hasta tres trabajos también, ¿eh? Porque también cuando nos sale otro trabajo también. Muchas veces dormimos 2-3 horas nada más para seguir trabajando, para poder subsistir. ¿Y cuándo empezaste a notar vos que esto era un problema? O sea, ¿siempre fue así desde que vos empezaste a trabajar o hubo en algún momento Estos últimos años, te estoy hablando 5 años atrás, ya comencé. Y ahora, este último año fue fatal. ¿Y concretamente en qué lo describirías? O sea, ¿qué pasa en el hospital para que vos sientas que las cosas cambiaron? ¿Qué pasa? El sueldo. ¿Tu nombre? ¿Con quién estoy hablando? Alejandro es mi nombre. Bueno, Alejandro, yo te pregunto una cosa. Con 45.000 pesos, yo no lo tengo que preguntar al hospital. Con 45.000 pesos, ¿vivirías vos? No, yo supongo que no. No, pero... no suponemos. Es que no vivimos con eso. Dejamos de hacer muchas cosas para poder subsistir. ¿Y por qué? Si estudiamos, nos fuimos queriendo ser un poco más y terminamos siendo indigentes, comiendo una vez por día. ¿Cómo es esto? Porque no podemos llegar a comer 2 veces en el día, pues no llegamos, porque tenemos que pagar la luz, el gas, todo lo que nos corresponde, todos los servicios, ¿y qué nos queda para comer? Y gracias a Dios, yo en mi caso no soy enferma. Porque si fuera enferma, más la medicación, y bueno, entonces ahí sí que no como del todo. O sea que te tienen a dieta forzosa, estás haciendo dieta forzosamente. Exactamente, ¿y es necesario? ¿Es lógico eso? Que una persona que estudió, que sea así. ¿Y por qué estudiaste enfermería vos? Porque siempre me gustó, tengo la vocación de enfermería. ¿Y con la vocación no alcanza? Con la vocación no se come, Alejandro. Con la vocación no se come, lamentablemente. A mí nadie me da de comer porque me pongo el ambo. Nadie me paga las cuentas. No me dan la plata para que me paguen las cuentas. Yo no puedo ir a Metrogas a decir soy profesional, soy enfermera, soy esencial. Y me cobran igual. Pago como cualquiera. O sea, no tenés ningún descuento, no podés decir... Nada, no tenemos nada. No tenemos nada. Es más, ni el colectivo siquiera. Al colectivo tenemos que pagar. O sea, vos vas a trabajar y el colectivo te cobra como si no fuera... Ah, bien. ¿Cómo si fuera, no? Como Doña Rosa, como cualquiera. Así no. ¿Y vos qué pensabas cuando empezaste? ¿Qué te imaginabas? Pensaba una vida mejor. Hoy no puedo. Hoy no llego a fin de mes a comer. Y ante toda esta situación por la que nos estás contando, ¿vos qué le dirías a tus compañeras o qué le decís a tus compañeras de trabajo? Que luchemos. Que es la única forma. Porque ya hablamos, ya mandamos petitorio, ya hicimos todo lo que tuvimos que hacer y nadie nos escucha, del gobierno. Nadie les importa. Así es. Y bueno, entonces ya, a ver, ¿qué queda? Prefiero venir, quedarme en la carpa, por lo menos sé que el almacenero de la esquina o el nos tira algo. Y bueno, eso comemos. Así estamos. La gente misma que pasa ese, no, o los coches mismos que pasan acá en la 9 de julio, nos dan una ayuda. ¿Es solidaria la gente? ¿Se acerca de manera solidaria? ¿Están de acuerdo con los reclamos a los vecinos? Y claro que están de acuerdo. Porque somos los primeros que cuando es que soy en un choque, ¿quién está? Enfermería. En una tragedia, ¿quién está? Enfermería. Porque cuando te llevan, tendrás obra social, tendrás todas las mejores, pero cuando te caes en la vida pública, ¿a dónde vas? Viene SAME, te levanta y te lleva a cualquier hospital. Después busca tu obra social para llevarte. Y vos tendrás la mejor obra social del mundo. Pero primero caes en el hospital. Y hospital... Bueno, en la mejor obra social del mundo igual te atiende una enfermera, ¿no? También, obvio. Enfermería está en todos lados. En todos lados. Te duele la cabeza. Y el médico te atiende. Pero te dice, pase por enfermería. Ahí estamos nosotros. ¿Y en el sector privado las enfermeras estarán mejor que en el sector público? No, todos estamos iguales. Hay mucha presión. Hay mucha presión para que enfermería... ¿Cómo puede ser que enfermería no pueda tener vacaciones? Porque no, encima a las enfermeras que están tomando ahora son precarizadas, la toman por contrato. Son monotributo. ¿Y han tomado mucho personal? ¿Vos qué notás? ¿Que hay más gente? Tomaron mucho personal, pero todos monotributo, que le pagan 2 pesos. Porque ellos dicen pago 50.000 pesos, sí, pero hay el monotributo y todo, que se tiene que bancarse el personal, le queda 30.000 pesos. Con 30.000 pesos, ¿llegás a fin de mes? Si estás alquilando, te pregunto, es una pregunta obvia. una pregunta retórica. ¿Y qué le dirías vos hoy a un joven, a una joven que quiere estudiar enfermería? Que si lo siente, que estudie. Si es la vocación de ellos, sí. Yo no estoy diciendo que no haya más enfermeros. No, todo lo contrario. Porque enfermería siempre va a existir. Toda la vida, porque siempre va a haber enfermedades. Es como decir, si yo le digo a un joven, no estudies enfermería, estoy diciendo que nadie se enferme, que no haya enfermedades. y sabemos muy bien que hay enfermedades. O sea que la situación va a seguir siendo igual, vos no ves que vaya a cambiar algo de todo esto. Yo creo que tiene que cambiar porque ahora enfermería se puso de pie, está saliendo, pero ahora, porque antes no, porque siempre estuvimos relativamente bien, vamos a decir, hoy no. Así es, Carmen. Bueno, te agradezco muchísimo y no sé si querés dejarle algún mensaje para la audiencia, para nuestros colegas. ¿Qué audiencia es? Porque estoy hablando y no sé con quién. Radio Semilla es un programa que lo escucha mayoritariamente gente de enfermería. Bueno, lo único que pido, que nos pongamos en lucha, enfermería, que con la lucha vamos a ganar. Es la única manera. Pero si seguimos dejándonos manejar por este gobierno, así como nos está llevando, vamos mal. Vamos mal. No tan solo nosotros, el pueblo, la gente misma nomás, la comunidad. ¿Quién le va a aplicar esto? ¿Le va a tomar la presión? ¿Quién le va a aplicar la inyección? Si no somos nosotros. Así que bueno. Bueno. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias. Sí, dale. ¿Me pasás con Marcela? Listo. ¿Con gracias. Quién? Con Marcela, si está ahí con vos. Bueno, bueno, me fijo, no la veo ahora. Dale, ahí la busco. Gracias. Oh, hola. Marce. ¿Cómo estás, Ale? Acá tratando de, en los últimos minutos y esperando que me devuelvan el teléfono, ¿no? Organizando algo para hacer con la tercera edad, que son los que más nos necesitan cotidianamente. Pues sabés que, bueno, a medida que va pasando el tiempo, uno se vuelve más vulnerable. Y bueno, y la tercera edad es la que está más necesitada de nuestra atención. Así que, organizando una cosita. ¿Quieres decir que estás vieja? ¿Quieres decir que estás vieja, que ya llegaste a la tercera edad? A mí ya me... No, sí, esto me... Nada, me sacó del juego. Igual lo mismo trato de estar en el tapete, pero bueno, me sacó de circulación por ahora. Pero en serio, poder convocar a la gente de la tercera edad, organizar unos juegos, organizar algo que les sea para esparcimiento y que puedan conocer la problemática de enfermería bien a fondo con las voces de las personas que están involucradas, que somos nosotros, ¿no? Creo que es una idea linda, agradable, para compartir y para que apoyen la enfermería. Así que lo que trato de hacer es convocar a los compañeros y que aquellos que tengan un grupo de personas en las cuales les quiera hacer pasar un buen momento, podríamos hacer acá como una reunión de esas personas, de las que quieran venir y participar del acampe, mientras que esparcimos y bajamos un poco en cambio, obviamente con el distanciamiento, con el barbijo, con el alcohol, como la maldita pandemia nos condena, pero al mismo tiempo manteniéndonos en actividad. Bueno, muy bien, yo cuando dijiste un grupo de personas que quiera pasar un buen momento, ya me imaginaba otra cosa, pero bueno, me imagino que... Y el buen momento tiene que ver con nosotros, con que las compañeras se distraigan, pero al mismo tiempo puedan... A ver, siempre hablamos nosotros que como no estamos dentro de partidos políticos ni militando para A o con apoyo de partidos o agrupaciones políticas, hacemos las cosas de boca en boca y de volante en volante y en la calle pateando con nuestro mismo sueldo, con nuestro bolsillo. Entonces ellos que la padecen y que lo sufren, tanto yendo al Santa Lucía, como yendo al Argerich, como yendo al Ramos, a una guardia, al traumatólogo, al oncólogo, a lo que sea, sufren la espera, sufren la carencia de personal, de la asistencia, de las horas largas de cola o de estar sentados en un banco tomando frío, con sueño, con hambre, con lo que sea. Y poder venir acá, distraerse un poco, pero impregnarse de lo que nos está pasando, por qué la desidia que hay y quién quiénes son los culpables de esa desidia en el hospital, de la falta de personal y la mala atención que tienen ellos. Y al mismo tiempo poder compartir con ellos y hacer el boca en boca, que en definitiva esa es la base de este acampe, de hacer el boca en boca, ya que tenemos el cerco mediático en su mayoría. Hola. Sí, pusieron una bandera muy linda del hospital de ustedes, ¿no? Sí. Sí, sí. Y bueno, viste, acá es así. El trapo es el que pesa y el nuestro es el que tiene más amplitud y color, y los colores típicos de nuestra nación. Así que es la que llama más y la que espero que por lo menos atraiga aquel aquel trabajador que viene que pasa por de salir de su trabajo o va para su trabajo, o que pasa con los autos, con la mayoría que son autos. Bueno, bien, bien, te felicito por la bandera, la verdad que es un lujo, y te felicito por estar ahí en el acampe haciendo el aguante. Y otra vez te digo que me alegra mucho escuchar de nuevo tu voz y tenerte de nuevo en la radio. Te extrañamos mucho y es una alegría que estés de vuelta. No, muchísimas gracias a vos, Ale, por el recibimiento. Muchísimas gracias por seguir haciendo esto, que es una voz, y la voz casi apagada por los medios, que lo hace Barritando Enfermería todos los días, que tengo pleno conocimiento que hay muchos colegas que escuchan el programa y que me he topado con muchísimos compañeros diciendo los escuché, supe de esto, supe del otro. El único medio que está apoyando a enfermería y dice la realidad, y obviamente, como siempre hacemos, agradecer a la Radio Semilla, que es la que nos dio el espacio para que Barritando no deje de barritar las consecuencias de las negligencias realizadas por el gobierno de turno, ¿no? Así que para Larreta, para el Ministro de Salud, para el Gobierno Nacional, enfermería va a seguir estando, están en distintas provincias, somos grupos o reducidos o maximizados, como quieran, pero enfermería no se va a callar, va a seguir luchando, porque creo que tenemos el derecho, no creo, estoy convencidísima, y la ley lo dice, que tenemos el derecho de tener un sueldo acorde a las actividades que hacemos, y nuestra ley madre, como lo dijo Lene, como le dijeron muchas de nuestras colegas, somos profesionales, no somos un dibujo, y salvar vidas, y atender vidas, acompañar a aquel que tiene alterada su salud, no es lo mismo que estar sentado en un escritorio, tener un papel, o desechar un papel, borrar y empezar a escribir en otro papel. No es así, somos vidas, somos seres humanos que tenemos familias y que tenemos proyectos, y quien viene para que nosotros los atendamos o tengamos el cuidado que por medio de nuestra profesión ejercemos todos los días, pretenden irse restaurados a seguir haciendo o completando su proyecto, continuando su vida que organizaron desde muy temprana edad, y poder seguir produciendo, porque en definitiva quien produce la riqueza es el laburante, y quien la especula es aquel que es el patrón. Nada más que eso, les mando un abrazo grande, muchísimas gracias por el recibimiento, muchísimas gracias por seguir manteniendo la radio, y muchísimas gracias a todos los compañeros que están del otro lado, pero más agradecida voy a estar si pueden venir a acompañar, si pueden venir a alzar la voz, o si simplemente vienen y hacen un apoyo psicológico para estas guerreras que dejan su familia, salen de su trabajo, que a veces no tienen descanso, que duermen poco, pero que le ponen el pecho a las balas. Nada más. Un abrazo enorme y Barritando Enfermería, como siempre, al pie del cañón. Bueno, gracias, Marce, un gusto. Y bueno, seguimos barteando en Enfermería. Un abrazo y un beso enorme. Igualmente para todos. Chau, chau. Siempre digo lo que pienso.